No, estaba viendo, ¿qué es esto de doble clima de opinión? Bueno, es un concepto que trabaja una politóloga, se llama Elizabeth Noel Newman, una autora de un libro clásico en opinión pública, se llama Espiral del Silencio. Le dice que hay un doble clima de opinión cuando vos tenés un clima instalado en los medios, o en Sí. algunos medios, o en los medios dominantes, y un clima diferente en la gente, digamos, en la población general. Sí. En el caso de la encuesta electoral, esto es pertinente porque hoy vos ves todo el sistema de medios como muy, muy orientado, muy favorable al oficialismo, ¿no? Muy, muy como haciendo campaña para el gobierno, ¿no? Y Sí, haciendo campaña en contra de la oposición. se nota bastante. Sí, bastante evidente. En particular, en la principal fórmula opositora, que es la de Frente de Todos. Y instalando la idea de que hay como una paridad, un empate técnico en las encuestas. Y es un doble clima de opinión, porque cuando vos vas al promedio de las encuestas no te da un empate técnico. Entonces, claramente estamos hablando de una diferencia entre lo que las encuestas dicen hoy, y Sí. aclaro siempre hoy, porque las encuestas son fotos del día, yo no puedo saber qué pasa dentro de 4 semanas. Y Por eso se mide todas las semanas. ese promedio fuera de los medios, ¿qué nos está midiendo? ¿Qué nos está dando? Bueno, ahí va el tema, porque si Sí. vos decís, los medios dicen que hay un empate técnico, vale decir que está, supongamos, Fernández adelante de Macri por 2 o 3 puntos, lo cual es técnicamente un empate, ¿no? Sí. Pero cuando vas a la encuesta, lo que encontras es que en realidad te da un promedio de 40,8 para Fernández y 33,5 para Macri. Podríamos redondear decir 41 a 34, ¿no? O Sí. sea, estamos hablando de 7 puntos, que no es una diferencia abultada, pero es lo suficientemente nítida como para que uno no hable de empate, sino de una ventaja todavía de la fórmula opositora, ¿no? Sí. Estamos hablando de 4 semanas. Habrá que ver qué pasa en la campaña, si la campaña empareja los números, si Macri sube más y se estanca Fernández, o si los dos suben en la misma proporción, y en función de eso acomodar, ¿no? Pero claramente hoy el escenario no es de paridad, sino de una ventaja para la fórmula opositora, con 7 puntos que son nítidos y que no son definitivos para nada, pero no coinciden con este clima mediático de empate o de paridad, ¿no? Que quieren imponer, sí, Sí, me parece que es parte de la de la estrategia de campaña, propaganda, exactamente. sí. Entonces, ahí para que la gente sepa cómo orientarse, suponiendo que quisiera tomar los datos de la encuesta como un dato pertinente para definir su propia orientación de voto propia o individual, lo que debería saber es que hoy las encuestas están dando eso, ¿no? La Habaña está midiendo entre 8 y 9 puntos, 8 y medio en el promedio, Esper está midiendo 3,3, Sí. 3,5. Del Caño está midiendo alrededor de 3 puntos y después tenés varias fórmulas que miden menos de 1%, Gómez Centurión, Castañeira y otros. En el promedio, por Sí. supuesto que hay encuestas que le dan mejor a alguno, por ejemplo, la que mejor le da Castañeira, y marco Castañeira porque es una referente de la izquierda, la única candidata mujer en esta elección a presidenta, Sí. que no va en el Frente Unidas porque hubo una unidad de izquierda, pero no unidad completa de la izquierda, hay dos fórmulas, una con Del Caño y otra con Castañeira. Sí. La encuesta que mejor le da Castañeira, que la de Raúl Aragón, le da 2,4, que es un número muy bueno para ellos porque le permitiría pasar el filtro de la PASO, que es del 1,5%, ¿no? Sí. Pero esa es la que mejor le da, en el promedio le da más bajo, ¿no? Entonces habría que estar atento al día de la, obviamente el día de escrutinio, si se acerca más a la proyección de Aragón, que le permite pasar el filtro del paso, o se acerca más al promedio en el cual no está pasando el filtro del paso, ¿no? Bueno, ¿qué estadísticas hay en relación a las PASO y después a las elecciones? Digo, porque se está diciendo que las PASO sería como una gran encuesta nacional o algo así. Y sabemos que, bueno, esto que decías, si los frentes no logran o los partidos no logran más de un 1,5%, no se pueden presentar en la siguiente, ¿no? Ahí hay un Exactamente. filtro. Pero, ¿qué tan de cierto hay? Porque también hay rumores de que mucha gente no va a votar a las PASO y sí a las próximas elecciones. ¿Qué hay de cierto en eso de que las PASO serían como una gran encuesta Bueno, nacional? en el 2015 la participación en la PASO fue de alrededor del 75%, que es un buen número, Sí. pero en la primera vuelta fue de un poco más del 80%, o sea que creció la participación. ¿Qué sucede? Como esta elección PASO primaria tiene una está teniendo una campaña muy muy virulenta, muy intensa y hasta por el momento agresiva, ¿no? Sí. Sobre todo de parte del oficialismo, probablemente eso haga que la misma PASO tenga una participación superior al promedio del anterior, ¿no? O sea que sea una especie de ensayo de primera vuelta. Sí. Entonces eso puede hacer que la polarización que estamos viendo se intensifique. Cuando hablamos de polarización estamos diciendo cuando las dos fórmulas principales superan con mucho el 60%, y hoy se está viendo eso. Sí. De hecho, si vos me decías, los dos están superando el 70, están en torno al 74, 75. Entonces eso podría adelantar un poco la tendencia de la primera vuelta. ¿Qué pasa? Cuando vos mirás los escenarios puros de primera vuelta, por ejemplo, el consultor Guay me midió primera vuelta exclusiva y dejó afuera a todos los precandidatos que él pone en duda que puedan pasar el filtro de la PASO. Entonces midió Fernández, sí. Macri, Labaña, Del Caño, y después midió ninguno y no sabe. O sea, dejó fuera un montón. Dejó un montón, Esper, claro. Esper que podría pasar el filtro del PASO, de acuerdo al promedio que tenemos nosotros. Dejó fuera a Castañeira, deja fuera a Gómez Centurión, a Romero Ferri, a Albarracín y a Biondini, por ejemplo. Sí. Y en esta simulación de primera vuelta le da una ventaja muy amplia a Fernández, le da 44.4 a 30.7, o sea, 44 a 31. Sí. Pues imagínate que si la proyección fuera esta, prácticamente la elección estaría definida en primera vuelta. Sí. Porque con 3.8 de voto en blanco, el 44 de 44.4 Fernández se transforma en más de un 45, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de una medición que es la que le da más ventaja a Fernández, ¿no? No todas le dan esta ventaja. Claro, por eso promedian. Exacto. Sí. En el promedio la ventaja es de 7 puntos. En algunos casos tenemos una ventaja de 14, como en esta de AIME, después tenemos la encuesta de Diagrama Social que le da 10 puntos de ventaja, y que esa también le permitiría ganar en primera vuelta, porque ellos también miden en primera vuelta, esa da 41.3 a 31.1. Se le está dando una ventaja de 10 puntos justos, sí. 10.2 en realidad, y 5.6 de voto en blanco, que si vos recalculas la base con el voto en blanco, ahí se te va de nuevo Alberto al 45, ¿no? Pero bueno, esas son las dos que hoy más, le dan más ventaja hasta que aparezcan nuevas mediciones. Tenés mediciones, la de Sinopsis le da entre 3 y 4 puntos, la de la UDESA le da 6 puntos, le da 43 a 37. Ahí también lo tenés a Alberto cerca de ganar en primera vuelta, ¿no? ¿Todas las encuestas dan superadoras a la fórmula Fernández-Fernández? Claro, por eso te digo que no es cierto lo de la paridad, porque cuando se hubiera paridad vos deberías tener encuestas que le den arriba a Macri alguna, y otras que le den arriba a Alberto, y que en el promedio se acomoden en un empate. Sí. Ahora, si a vos todas te dan arriba al mismo candidato, alguna por 14 en un extremo y otra por 2, como en el mejor de los casos, no hay empate, digamos, porque no. Tenés siempre al mismo arriba, ¿no? Claro, hay márgenes más acotados, pero en todas da superador la fórmula de Alberto Fernández. Exacto. Insisto que esa es la foto de hoy. Después podemos analizar, seguramente vamos a utilizar esto semanalmente, la semana previa a la elección, ahí tendremos los números más ajustados. Sí. Hay que ver el efecto de las campañas, porque hay como muchas críticas a la campaña de Fernández, como que no es coordinada y unificada como la de Juntos por el Cambio, que es más ordenadita. Entonces habría que ver si eso también... Sí. Hace que la pelea sea más pareja. Hay que ver también qué pasa con la economía, porque esta semana el dólar dio un par de alertas y eso se volviera a descontrolar, sin duda perjudicaría a Macri. Entonces es prematuro, yo no te puedo decir hoy a 4 semanas el resultado, te puedo decir la tendencia hoy la tendencia es esa, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es que desde el oficialismo están queriendo meter algún tipo de miedo en relación a las consecuencias económicas de una mala elección en las PASO, ¿no? Eso estamos viendo, diciendo, bueno, si da arriba la fórmula Fernández, los mercados, y nos meten todo el miedo de que sería así. Sí, es una estrategia muy, muy muy de palo y zanahoria, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a ver, si vos me preguntás a mí, que no es una campaña limpia, no es bueno para la democracia, pero está dentro de lo que legalmente se puede hacer, digamos. Claro, sí, están utilizando todas las herramientas y sabemos que en el último tiempo se va a recrudecer. Tienen todo el fierro mediático al lado, tienen todo el apoyo del FMI atrás, dándole todo. Los poderes contantes y sonantes. Me parece, y acá me salgo un poco del análisis de la campaña, que eso institucionalmente y a largo plazo es malo para el país, porque realmente al presidente que le toque, a Alberto o a Macri, va a quedar con un lastre muy pesado para la gestión que viene, porque realmente la deuda que estamos contrayendo no se está transformando en nada tangible, digamos. Nada productivo. El plano doméstico, no. Si vos pedís un crédito en tu casa, pero pedís el crédito para hacer una pieza nueva, te queda algo, ¿no es cierto? Decir, amplí mi casa, algo. No vos pedís deuda para pagar deuda vieja. Sí, estamos pagando la tarjeta en cuotas. Para fugar dólares, que es mucho peor. Mucho peor. El panorama es terrible, pues sí, bueno, no, me endeudé y no me quedó nada de esto, ¿viste? Me endeudé para no para que no me viniera el veraz encima, pero ¿cuál es el sentido si de todas formas la deuda la tenías ahí, no te quedó tan tangible, ¿no? Sí, ahora salió un informe del gobierno de Estados Unidos sobre la economía argentina y ya están saliendo a decir que bueno, que el gobierno de Estados Unidos también vio que era muy probable que ganara la oposición y que entonces por eso las mediciones son tan malas. Claro, de hecho el último informe del FMI es muy crítico porque dice, bueno, el gobierno está bien encaminado, pero, y después el pero dice, la inflación del año que viene va a ser de cerca del 30, el crecimiento que el gobierno dice no se va a dar, va a ser un crecimiento mucho menor. Este año también inflación va a ser más alta que la que habíamos dicho, no va a haber la caída del PIB va a ser mayor, entonces es como un apoyo muy abierto, pero por otro lado es como que el FMI se está tajando con cuanto a los resultados finales del proceso, ¿no? Sí, pero bueno, son todos índices desastrosos para la economía cotidiana. Sí, coincido con vos, la economía real está mal. Sí. Uno podría decir, hay calma en el dólar, sí, bueno, pero la economía real sufre, se cierran 40 pymes por día, sí. El desempleo ascendió, la pobreza también viene en ascenso, la inflación sigue siendo alta, por una inflación de 2,7 mensual, no es para festejar. Sí, no sé qué festejan, sinceramente, y además que vemos, supuestamente nuestros precios están atados al dólar, el dólar se queda estancado, pero los precios suben, ¿no? Es una cosa de locos, igual ahora ya sabemos que también es una calma ficticia esto del dólar, y que en cualquier momento se puede producir un efecto rebote, que es muchísimo peor, porque ahí sí vamos a ver el impacto en los precios. Pero esto que decimos, le pueden cerrar a los números en alguna planilla, pero en la economía real lo estamos padeciendo todos. Tal cual, lo que festejan es que en marzo tuvieron un 4,7, entonces cuando vos tuviste un 4,7 y tenés un 2,7, decís, bueno, bajó, claro. Sí bajó, pero sí. Sigue alta, ¿no? Sí, sí. Lo llevo a términos médicos, esto como festejar que tenías una fiebre del 45 y te bajó el 40, pero seguís en un estado febril que es riesgoso para el que salud. Que es muy riesgoso. Y así estamos. Bueno, Norman, estamos paso a paso, esto que decimos, seguramente tengan herramientas distractivas y de fuerte impacto mediático preparadas para las últimas semanas, lo cual, bueno, vamos a ir midiendo qué se percibe en la calle, a ver qué repercusión tiene, o si solamente queda en la planilla y en sus propios discursos oficialistas, o si se ve un impacto en la opinión de la gente. Así será entonces. Muchísimas gracias, Norman, como siempre, ¿eh? Muchas gracias por esta columna Clima de Opinión. Pueden seguirlo en www.climadeopinion.blogspot.com. Muchas gracias, Norman. Será hasta el jueves que viene. Gracias a vos. Gracias.